50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del miércoles 10 de noviembre. Se realiza una jornada oftalmológica para los vecinos de Olmos. La atención oftalmológica se llevará a cabo desde las 10 de la mañana en Avenida 44 y 198. Este servicio será disponible para niños mayores de 10 años. Además, quienes cuenten con anteojos de uso diario pueden llevarlos para medirlos. Asimismo, se prepararán anteojos a bajo costo para todo aquel que necesite por primera vez o para los que quieran renovarlos. Juntos por el Cambio no dio quórum a la Comisión de Salud. Los concejales oficialistas de La Plata no se presentaron en la Comisión de Salud, impidiendo que se trate el proyecto de ordenanza de difusión y concientización para el uso medicinal y o paliativo de la planta de cannabis y sus derivados. Radio Futura habló con la concejal por el Frente de Todos, Ana Castañet. Es ley que se puede tener una cierta cantidad como consumo particular sin que de esa manera sean detenidos. Y ha ocurrido montones de casos que han detenido, porque la verdad no es que por ahí la gente que está en la calle quiera detener a cualquiera, sino que la ignorancia sobre el tema lo hace hacer una infracción al que detiene al detenido, ¿no? Creo que por eso bregamos para que esto sea conciencia y difusión. O sea, nada fuera de la ley es lo que se está pidiendo. Hay una ley que protege todo este tipo de cosas. Y nosotros queremos que simplemente, y que el municipio lo que pueda hacer, dada la cercanía que tiene, por los CAPS que hay uno en cada localidad, es esa mínima, ese mínimo aporte. Un servicio que informa más cerca. ABSA anticipa baja presión en algunas zonas de La Plata. La empresa informó que las tareas que se llevarán a cabo a lo largo de la jornada podrían provocar una disminución de la presión del agua en varios barrios de la ciudad. En ese marco detallaron que en 50 y 117 se reparará la cañería que asista al sistema integrado en la estación elevadora de Agua Bosque. Al mismo tiempo, en 604 se intervendrá la red de agua en 3 instancias para dar solución a diferentes pérdidas. En este caso, para poder trabajar sobre la traza, se requiere intervenir el servicio, pudiendo generar baja presión a los usuarios comprendidos de 10 a 122 y de 90 a 614. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.